Las 9:02 recibimos a la mañana de este sábado, agradeciéndole que esté con nosotros a Leonardo Luzardo, que integra la Dirección Nacional del 26 de marzo, integrante de Unidad Popular. Leonardo es responsable de la Departamental Canelones y está con nosotros esta mañana. Leo, buen día. Buenos días, Hernán. Un saludo para ustedes y también para toda la audiencia que está escuchando. Bueno, un gusto conversar contigo esta mañana. Hemos seguido en la semana, Leonardo, esta temática de vecinos de Paso Carrasco, pero a lo que se fueron sumando de otros puntos del país que denunciaban nuevamente el deterioro de sus viviendas. Conversamos con vecinos, conversamos con técnicos, con especialistas de sistemas de construcción también que se utilizan o se mal utilizan, digamos, en estas construcciones. Y queríamos tener también esta mañana una lectura política, ¿verdad? Con otros elementos que hay que profundizar, que hay que dar a conocer, que hay detrás de estas viviendas, ¿no? Y de la entrega de estas viviendas a vecinos, Leo. Sí, por lo menos a nivel de Canelones, y eso es algo que sucede a nivel nacional. Uno, si busca la información, y hace tiempo que estamos bichando sobre este tema particular de la vivienda, uno va a encontrar mucha cosa, ¿no? Encuentra convenios de todo tipo, proyectos, planes de todo tipo, integración entre el trabajo de la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Vivienda, no de ahora, sino de hace muchos años atrás, ¿no? Sí. Y uno, buscando, uno se encuentra que, por ejemplo, en Pando Norte se hicieron o se van a hacer 66 viviendas, Nueva Esperanza 21 viviendas, en Villa Holandesa se hizo tal intervención, en Barrio Municipal Santa Lucía otro tanto, familias de Aeroparque 38 familias, muy dispersa, muy superpuesta toda la información. Lo último que hemos encontrado, que por ejemplo a través del Ministerio de Vivienda, en ese programa que se llama Avanzar Cambiando Realidades, ¿no? Donde se habla de casi 500 millones de dólares de inversión a nivel nacional, donde por ejemplo en Canelones les toca la intervención en 3 o 4 asentamientos. Por ejemplo, se ve que en el quinquenio anterior, a través de MEVIR, se lograron 600 soluciones habitacionales, que en realidad la mitad son viviendas y la otra son mejoras. Eso en el quinquenio anterior, ¿no? Sí. Pero uno mira así y parece que se hiciera muchísima cosa, ¿no? No negamos que las soluciones para cada una de esas familias que realmente le ha llegado sea importante y sea una mejora real en su vida, en muchos casos. No fue el caso de los vecinos de allí de Paso Carrasco, ¿no? Que le ha tocado vivir una situación realmente penosa. Sí. Pero en concreto, si uno mira las cifras pasa raya, uno se va a encontrar con que en realidad en Canelones hay más de 120 asentamientos, ¿no? Más de 35.000 personas involucradas viviendo en condiciones infrahumanas. Muchas veces esas viviendas son costaneros con 4 chapas arriba. Eso va creciendo, en realidad, a pesar de que todas esas viviendas que se hacen, a pesar de todos los realojos, a pesar de todo eso, los asentamientos crecen. Sí. O sea, que la intervención que hacen las autoridades en cuanto a la vivienda social realmente no está siendo efectiva, ¿no? A nivel global, ¿no? Cuando uno lo mira a nivel general. Claro. La Intendencia de Canelones destina casi 15 millones de dólares en vivienda y gasto social. O sea, no sabemos cuánto va para vivienda. Realmente es insuficiente lo que se está realizando. Lo que te dicen las autoridades es que lamentablemente no hay recursos para todos, vamos haciendo de a poquito. Bueno, pero a este ritmo esos asentamientos van a desaparecer dentro de 50, 60 años, suponiendo que no siguieran creciendo, ¿no? Pero la realidad social y económica permite prever que esto va a seguir creciendo. En una realidad que son dos caras, ¿no? Por un lado, estos asentamientos, las soluciones insuficientes que dan, totalmente insuficientes que da el sistema, y, por ejemplo, se van a construir viviendas para 60 o 70 mil personas en Ciudad de la Costa, por ejemplo, ¿no? A través de la vivienda promovida, ¿no? Son viviendas que antes eran las de interés social, pero ahora se le actualizó el nombre y realmente es promoción de los promotores, ¿no? Claro. Promover a los que invierten en vivienda para que hagan vivienda, sobre todo alrededor de los lagos que hay en Ciudad de la Costa. ¿Eso anunciado para este periodo, esa cantidad de viviendas, Leo? para los próximos años, ¿no? Ajá. En realidad en Canelones se están invirtiendo miles de millones de dólares y parte de ese de esa cantidad de plata es en estas viviendas promovidas, ¿no? Esto es lo que calculan los promotores, ¿no? Los que invierten en plata, y uno lo ve, ¿no? Si va por Avenida Las Américas o inclusive por esta Avenida La Playa, por toda esa zona, muchos edificios de muchos pisos que no son para la gente de los asentamientos, esas construcciones. No, claro que no, los asentamientos siguen creciendo, por eso decíamos las dos realidades, ¿no? Por un lado los asentamientos que crecen y también crece la gran inversión inmobiliaria, ¿no? Claro. Es onerada de impuestos, donde ganan mucho más, donde un monoambiente sencillo te sale 70, 80 mil dólares, y claramente esto no está al alcance de un trabajador o la gente que no tiene trabajo en realidad ahora. Pero es parte de una visión general que tienen ellos del proyecto de país, ¿no? Porque si decimos que no tienen vivienda, no tienen trabajo, no hay una salud adecuada, tampoco la educación contiene a los gurises, en fin, es toda una cuestión, una visión de país que tienen ellos, y bueno, esa es la poco la realidad que hay en Canelones, ¿no? Uh-huh. Y también ustedes han analizado, digo, desde el 26 y a nivel de la departamental, ¿qué tipo de acuerdos se hacen? Porque son pocas, y siendo pocas además la construcción de viviendas, ¿cómo se hacen, no? ¿Con qué tipo de empresas y con qué tipo de acuerdos? Nos llamaba la atención hace unos años, también una de las políticas de la Intendencia de Canelones es promover los parques industriales, ¿no? Algo parecido a las zonas francas, donde se exoneran de algunos impuestos, donde las empresas se instalan y producen allí. Bueno, una de las empresas que fabrica viviendas, justamente estas prefabricadas, pagaba su derecho a estar en ese parque industrial a través de esos kits de vivienda que ellos planteaban. Sí. Que si uno está mirando la cifra, porque también estuvimos buscando cuánto se gastan esas viviendas que se hacen, ¿no? Cuánto paga la Intendencia o el Ministerio de Vivienda, y realmente uno no los encuentra. Uh-huh. Uno puede presumir, por ejemplo, si van a gastar 3 millones de dólares en 40 viviendas, que gastan tanto, ¿no? 70, 80 mil dólares por cada vivienda, que eso implica también parte de la infraestructura, ¿no? Que en eso aporta la Intendencia de iluminación, calles, conexiones, diferentes tipos. Pero igual, es mucha plata. Claro. Ahora, la cuestión es, ¿se hacen estos acuerdos con empresas privadas? Más allá de la discusión, si lo prefabricado es bueno o malo, es que, como decía el técnico el otro día, bien ejecutados son soluciones que realmente son buenas, ¿no? Claro. Pero nuestra propuesta pasa por el lado de que tienen que hacer viviendas de construcción tradicional, porque en este país, en vez de estar importando todos esos materiales extranjeros, acá tenemos Portland, por más que el Portland ahora la están privatizando, tenemos los áridos, las arenas y el pedregullo, claro. Tenemos ladrillo, ticholo. ¿Se escucha una música de fondo ahí? A ver, vamos a chequearlo, a ver si se corrige eso. Ahora sí. Entonces, tenemos todos los materiales para producir viviendas de calidad y generar más mano de obra, más puestos de trabajo con calidad, ¿no? Con salarios dignos y demás. Si no, solamente la ganancia de las empresas. Porque cada uno de estos acuerdos y cosas, todos ganan ahí. Una empresa privada generalmente gana un 20% de beneficio, o sea, que si invertís $1,000,000, 200,000 se lo queda la empresa. Claro. Entonces, ahí está donde todos esos millones de dólares que se invierten, millones de pesos, como lo presenten, termina en manos de privados, ¿no? Que nosotros no decimos que no tiene que existir las empresas privadas. Lo que decimos sí, que si no hay vivienda a nivel social para solucionar problemas de los asentamientos, hay que maximizar los recursos, ¿no? Claro. A pesar de que sean insuficientes ahora. Si aparte de que son insuficientes, también tiene que llevarse una buena parte, una buena tajada a la empresa privada, realmente no es una solución para la gente a nivel general, ¿no? Claro. Además, se han dado situaciones de empresas que han sido ya denunciadas por distintos ámbitos, porque esto ha pasado no solo en Canelones, como mencionábamos, y habría que ver si se sigue apelando a las mismas empresas, ¿no? Si la Intendencia, por ejemplo, de Canelones sigue apelando a las mismas empresas que han tenido problemas en otros lados, si se controla que los costos correspondan realmente a lo que están cobrando, y después, por supuesto, la calidad de lo que de lo que se está construyendo. Y esto se hace además en tipos de acuerdos, ¿no? Se le cede terrenos por el equivalente a construcciones, viviendas, ese tipo de cosas, Leonardo. Sí, de eso no hay mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, esta empresa que se instaló en el parque industrial fue observado por el Tribunal de Cuentas por 2 veces y igual se siguió adelante, ¿no? Ajá. Este es un sistema constructivo que también se aplicó en Paso Carrasco, no es el caso de estas viviendas, que es otro sistema que, por ahorrar de la empresa y demás, termina como terminó. La vivienda sindical, a pesar de todos los problemas que han tenido, también han tenido este problema con esa misma empresa, sistema constructivo, y en otros lados también, en el interior del país. O sea, que eso necesita control, necesitas personal para controlar eso, personal calificado para que entienda de cómo se construye y cuáles son las cosas necesarias para que esa vivienda realmente perdure en el tiempo y no sea una solución de unos pocos años, para que después no se hacen cargo. Bueno, lo decía el otro día, son 10 años de responsabilidad de la empresa constructora de la ejecución, pero si da quiebra y desaparece, ¿quién se hace cargo? No se hace cargo a la intendencia, tampoco el Ministerio de Vivienda, y los que quedan en el medio siempre son las familias, ¿no? En contraposición a lo que sucede, por ejemplo, en los parques industriales o la vivienda promovida, donde se le hace toda la infraestructura, donde se le dan todas las facilidades, se les perdonan todos los impuestos, y eso sí van adelante. Ahora, para la vivienda para los pobres, no se toma la misma actitud, al contrario, ¿no? Escuchábamos así como a los vecinos de Paso Carrasco, se les decía ignorantes por no saber vivir en una casa moderna y todo lo demás, ¿no? Realmente, pero es el encare que tienen ellos, ¿no? La visión de país que tienen ellos de llevar adelante, y bueno, y pasa estas cosas, ¿no? La cuestión es organizarse para poner la otra visión, la visión de los trabajadores, los que están jodidos, para poder cambiar esta realidad, si no, no es posible. Si vamos a esperar de las autoridades con esta visión, eso no va a suceder, sin duda. Esta empresa de la construcción de Paso Carrasco, de los edificios que están denunciando los vecinos, por lo que ha trascendido en la prensa, la empresa está demandada por otras construcciones en otros departamentos, perdió la habilitación para construir más propiedades y tiene la responsabilidad de cubrir la garantía de cada vivienda edificada, se ha manejado en la prensa. Sí, eso realmente tendría que ser así, ¿no? Hay que ver si realmente llega a esas instancias, ¿no? Claro. Lo cierto es que los vecinos están denunciando hace muchos años toda esta realidad, y esto continúa igual, no cambia. Claro. Por más que sean viviendas más económicas, de rápida ejecución y con todo el esfuerzo de la intendencia, el ministerio y todo lo demás, pero en la realidad los vecinos sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, ellos mismos lo decían, ¿no? Reclaman, hablan y no reciben soluciones a eso, ¿no? Una cosa que tendría que ser una solución inmediata, rápida, ¿no? Hay problemas acá, sobre todo viniendo de un gobierno que se supone que es de izquierda, que se supone que está para solucionar esos problemas, y la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que van, inauguran viviendas, se sacan fotos, se replica la noticia por todos lados, pero la realidad es que los asentamientos siguen creciendo, más gente sigue viviendo en condiciones insalubres, y bueno, lo que planteábamos, ¿no? Cambiar esa realidad es la tarea que le toca al 26, la Unidad Popular. Mirá, manda un mensaje Roberto que dice: buen día, ayer se veía a Cose y Orsi en la inauguración de una torre de viviendas de lujo en Punta del Este. ¿Qué diferencia con las viviendas de esta gente que se caen a pedazos construidas en los gobiernos de los dos intendentes que quieren volver a ser gobierno? Vergüenza les debería dar en esa inauguración, dice Roberto. E Inés de Las Piedras dice que las viviendas que se dieron en 2015 como realojo del asentamiento de Pueblo Nuevo, se caen partes de las paredes, baños que chorrean las paredes y pozos negros que se tienen que compartir cada dos casas con familias numerosas que se comprometió el intendente Orsi en el vaciamiento y nunca se hizo cargo, y las familias tienen que pagar cada pocos meses. Esto es en Las Piedras, aclara Inés, ¿eh? Sí, sí. En todo Canelones podemos encontrar casos similares. Claro. Y también repetimos, el crecimiento de los asentamientos, por más que se haga mucha propaganda, mucha bulla alrededor de eso, la realidad no cambia, ¿no? Y lo que decía Roberto también, inaugurando edificios de lujo donde hay millones y millones de dólares. Maldonado, allí al este, son las dos caras de este país, con las autoridades, de los dos lados, ¿no? Por un lado vienen y te inauguran ahí, viene humilde y la gente, todos felices, pero también están del otro lado, ¿no? Claro. Y eso es incompatible en realidad, ¿no? Vos para tener realmente una política de vivienda para la gente tenés que pensar en la educación, tenés que pensar en la salud, tenés que pensar en fuentes de trabajo estables, porque también esa es otra cuestión. No es solo la vivienda, sino es todo lo demás. Uh-huh. Yo le puedo contar, yo vivo acá en Pinamar, hace 15, 20 años teníamos unos vecinos con 4 o 5 gurises, que eran hermanos, primos, 6, 7 gurises, que bueno, pasaron 15 años de gobierno progresista y todos estos años, y ahora esos gurises ya no son gurises, y su realidad realmente no ha cambiado, ¿no? Venían una familia humilde, con las mismas condiciones de un asentamiento, y se reprodujo eso, porque al no tener salida, al no tener fuentes de trabajo, al no tener una perspectiva de vida, eso se vuelve a reproducir y aumentado todavía, ¿no? Porque estábamos hablando de una familia y de ahí salieron 4 o 5 familias más en las mismas condiciones. Claro. O sea que esto no se mejora con programas y mucha publicidad, se mejora cambiando la realidad. Eso precisamente, el tema de la vivienda entonces debería ser o tiene que ser uno de los temas centrales de organización y de planteo de la gente, de reclamos de la gente a nivel del departamento también. Sí, uno se pregunta si estos temas, como por ejemplo el de la vivienda y todo lo que viene alrededor, se discute realmente en, por ejemplo, los comités de base de Frente Amplio. ¿Se discute eso? ¿O en las ollas populares se hablan de esos temas? En algunas reuniones hemos estado cuando pertenecíamos al Frente o en algunas de las ollas populares de acá también. Ajá. Sin embargo, esos temas no están arriba de la mesa, no se están discutiendo por la gente que más lo necesita. Y es lógico que pase eso después de que una fuerza de izquierda, que era el que estaba en esos temas, principalmente, deja de estarlo, ¿no? Y pasa a ser todo un programa de política electoral, como quien dice, ¿no? Entonces, esa es nuestra función, ¿no? Tiene que estar esos temas, ponerlos arriba de la mesa, discutirlos, buscarles las soluciones, las vueltas, que no es otra que las de siempre, ¿no? Hacerse los recursos para llevar adelante esas políticas que realmente beneficien a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente más jodida de esta sociedad, que no son pocos, cada vez son más, y no hay vuelta. En esto no hay caminos fáciles, no hay digamos, un atajo a llegar a eso, sino que esto va a llevar mucho trabajo y mucha formación de conciencia en relación a estos temas, ¿no? Leonardo, te queremos hacer escuchar un audio que nos manda Ever de Malvin Norte sobre este tema. Buen día, compañeros. Ever de Malvin. La calidad de la vivienda tiene que ver también, otra cosa que yo agregaría, no solo materiales, control, sino la mano de obra. La mano de obra están haciendo hoy, y más los realojos y todo lo que tiene que ver con la nueva ubicación urbana de esta gente que no posee vivienda, la mano de obra son todos medios oficiales, la mayoría son medios oficiales. Como todo oficio, profesión, trabajo, hay que tener experiencia. Como locutor que va por primera vez a sentarse detrás del micrófono, balbucea, se traba, no puede leer bien, bueno, esto es lo mismo. Y el dentista también, para hacer una extracción. Lo que fuera, hay que tener experiencia. Y no es lo mismo la estructura que arma un medio oficial que un oficial. No tiene la misma rigidez, no saben determinados detalles. Bueno, acá pasa lo mismo. Los patases largan medio oficial a hacer casa. Medios oficiales. La firmeza que un trabajador oficial le da un cucharazo de material no es la misma que un medio oficial. Sabe planchar el material, sabe pasar la regla y no le queda ningún material, ninguna pared hueca o torcida. Eso también tiene que ver mucho tiene que ver eso, compañero. Hay que hacer la autocrítica de parte de la construcción, de que lamentablemente permitimos que esto siga sucediendo. Se hacen edificios, casas con medios oficiales y en estas ocasiones con peones. Los cancheros, ninguna experiencia. Alojímetros, todos los alojímetros, yo lo vi en varias obras, compañero, sin importarles nada, falta de responsabilidad. Hay que hacer autocrítica también, compañero. Hay que hacer autocrítica de muchos trabajadores. Lamentablemente están para otra, para los pesos nomás. Bueno, esta era el aporte que hacía Ever sobre este tema también, Leo. Sí, bueno, ahí la responsabilidad son de los capataces, de los jefes, de los dueños de las empresas, ¿no? Mm. Porque no es la misma responsabilidad que puede tener un trabajador que que está buscando su peso para comer y ascender y ganar un poco más, que la responsabilidad o sea, los responsables de esa construcción, que son sin duda los dueños de las empresas, los capataces también. Pero bueno, eso es un tema bastante particular, y que es cierto lo que dice, se ha perdido mucha mano de obra, porque ha cambiado la construcción también. Ahora hay mucha obra en seco, mucha maquinaria que se ha incorporado a la construcción. Claro. Y parte de la experiencia anterior se ha perdido, pero no toda, ¿no? Se han hecho grandes obras en el país con mano de obra nacional, con edificios y demás, que bueno, bien. Pero repetimos, aquello es más responsabilidad de quienes son responsables de las obras, ¿no? Leo, y quien te esté escuchando, que vos hablabas de lo que se hable a nivel de la militancia Frente Amplista en el departamento donde gobierna el Frente Amplio, que es Canelones también, y que diga, bueno, pero con el tema vivienda es más bien responsabilidad del gobierno nacional, no tiene la intendencia recursos suficientes para encarar este tema. ¿De dónde podría tener recursos una intendencia como la de Canelones para ayudar a resolver seriamente este tema? Bueno, pero es lo mismo que es lo que hablamos hoy, ¿no? La concepción de la política que tienen ellos. No hay recursos porque, bueno, porque va en consonancia con lo que es la política a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 40, 50, 60 años de la realidad aquella a la que tenemos ahora? Estamos en un sistema neoliberal. Es un sistema de libre mercado donde viene el gran capital y hace lo que quiere, se le exonera de impuestos. La industria nacional se ha desaparecido prácticamente, aquella industria que producía, realmente producía riqueza genuina. Los capitales tienen libre circulación, es decir, antes hay cosas concretas, ¿no? No es lo mismo que venga el capitalista, invierta y después se lleve su ganancia y todo su capital hacia afuera, a que tenga que quedar en el país en un banco nacional para después volver a invertir en o estimular a la industria nacional. Eso es un proyecto de país. El proyecto que tienen ellos es otro, es un país abierto al mundo, de eliminar los aranceles que protegían la industria nacional. Y entonces ahí es donde faltan los recursos, y ahí vienen los préstamos, los fideicomisos. En el caso de Canelones, muchos fideicomisos, que también el 90% es plata de las AFAP, o sea, plata de los trabajadores para su jubilación, que termina financiando obras privadas insuficientes, donde terminan ganando. ¿Quién gana ahí? La empresa privada que construye la obra, cualquiera sea, termina ganando la red de cobranza, porque la garantía de eso son las contribuciones inmobiliarias y la patente rodada. Entonces los servicios descentralizados de cobranza, que son privados, también te cobran por cobrar eso. Termina ganando la FAP, porque tus comisiones también se las terminan llevando. O sea, ganan todos menos realmente la gente que lo necesita, ¿no? Entonces, claro, no es que no haya recursos. Los recursos están yendo para otro lado. No, hubo un tiempo que se decía, gobernar es elegir para quién favorecer y a quién le sacas los recursos. Bueno, eso se sigue explicando hoy en día, es la realidad, y los recursos están yendo para otro lado y no para donde tienen que ir según las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Muy bien. Leo, ¿algo más, que algún apunte final que quieras agregar sobre este tema? No, reafirmar un poco el concepto de que la vivienda no es un tema aislado. Claro. La vivienda tiene que ir acompañado de las políticas sociales, culturales, de trabajo, de empleo. No sé, acá en la costa, por ejemplo, no hay empleos realmente que sigan para algo, ¿no? Más allá de un centro comercial o un supermercado, no existe. Entonces vos ves los gurises esparramados por todos lados, gurises que están en edad de producir y sin embargo están desempleados. O sea, que la política de vivienda va entrelazado íntimamente con todo el resto. Uh-huh. Es imposible verlo, cuando decíamos al principio, ¿no? La información está fragmentada, se ve mucho, 2 viviendas para acá, 8 para allá, 40 para aquí, pero la realidad cuando pasas rayas es que no se soluciona el problema a nivel general. Reafirmar ese concepto de que la vivienda no es solo un tema solo de vivienda, sino que va acompañado de todo el resto de las cosas, y una visión de país, un proyecto de país que se tenga. Claro. Un último mensaje de Raúl, dice, buenos días, discrepo con quien tiene la culpa de las malas construcciones. Aquí es el Estado quien tiene la culpa por su mala conducción en lo general, llevado de la mano del partido político de turno. Esto es seguramente por la referencia que hacía el oyente a la falta de formación o a la actitud de algunos trabajadores en la tarea de la construcción, ¿no? Leo, muchas gracias por este rato y seguimos conversando en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes. Hasta pronto, Leonardo Luzardo, integrante de la Dirección Nacional del 26 de Marzo, responsable de la Departamental Canelones.